Bueno, nos metemos de lleno en la mesa de política económica con Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Le reiteramos nuestro saludo y los éxitos al querido Julián Guarino, ¿eh? Hoy debutamos en... Lo hemos promovido acá, ¿verdad? Claro, tal cual. Se dieron cuenta, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, mirá todo esto que ves acá escrito en mi cuaderno, son sí. todos temas que querría, que vienen con preguntas para charlar con vos. Está muy bien, y a las 3 de la mañana terminamos. A las 3 de la mañana terminamos, más sí, o menos. Dale. Bueno, vos trajiste cosas, por lo que veo también, así que algún momento de juego libre, por supuesto, también vamos a... Ah, menos mal, se ha vuelto... Sí. Algún momento, fíjate la democracia de Caruso. No, no hay democracia. Tengo todo esto para plantear y algún momento de juego libre va a haber. No hay ilusión democrática. Claro, acá en perfecto. Perfecto. Carlos, transición. Hay como una imposición, hay como un intento de establecer una transición ordenada, como eso significara no visibilizar la tensión concreta que tienen dos modelos contrarios y lo que va a recibir el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué estás viendo de la transición? ¿Qué te parece importante? Y una opinión sobre esto que le reclama Axel Kicillof, que recién lo escuchábamos, a la gobernadora Vidal, de retrotraer los aumentos que se acaban de soltar, ¿no? La figura del resorte que vos venís mencionando hace tanto tiempo, bueno, soltaron el resorte, estampida de precios. Podemos empezar por ahí, porque bueno. Nos hemos cansado de repetir en cada micrófono que hemos o cámara que hemos tenido sí. delante que todo este mecanismo del llamado plan alivio era, digamos, un engaño, un intento de engaño a la ciudadanía, porque las tarifas no las vamos a aumentar hasta después de las elecciones. Vamos a tener un programa de precios cuidados hasta después de las elecciones. Todo tenía, y lo que más largo era hasta fin de año, hasta diciembre. Sí. Deliberadamente, la mejor expresión de eso era el acuerdo con el fondo, ¿no? Lógico, pero el sentido claro era aliviar la angustia de la ciudadanía para poder montar el discurso electoral posterior de lo peor ya pasó, porque en realidad lo que hizo Macri en esa maratón de actos es reeditar el lo peor ya pasó. Uh-huh. Ahora viene el trabajo, ahora viene la producción, ahora viene el crecimiento, ahora viene la mejora de los salarios, ahora viene el alivio a fin de mes. Lo peor ya pasó. Para eso aflojaron un cachito para que se sienta un poco menos y que poder instalar esa sensación, y eso seguramente los debe haber ayudado un poco en los puntos que recuperaron sí. en la primera vuelta. Sobre eso vuelvo a decir, esperemos el resultado final, porque estoy cada vez más convencido que finalmente la brecha va a ser mayor y que ellos se apuraron a convalidar el resultado para que nadie esté... Pues viste que primero había aparecido Peña diciendo hay que esperar, va a haber que esperar la sí, segunda vuelta. Sí, sí, claro. Después a las 9 apareció Macri y dijo ganaron, felicito al ganador, viva la democracia, está todo sí. bien. Y a mí, viéndolo desde hoy, me parece que no querían que se esté pendiente del final del escrutinio y que les alcanzaba con ese dato. Lo que faltaba escrutar tiene un alto porcentaje de conurbano, hay 1.500 mesas, sí. creo algo así, del conurbano, que presumiblemente no hay que ser ni científico ni tener intencionalidad para suponer que va a haber un aumento en la brecha. Y recordar que Macri se juega la conducción de su espacio político también, ¿no? Eso queda mejor. Eso está por ver. Quedó mejor parado. Yo la verdad sí. no me gastaría bueno. hoy en yo personalmente no lo pondría en el centro. No, le agrego a la escena al apuro por convalidar esa distancia. El otro tema que vos planteás. Sí. La transición. Yo diría dos cosas. Primero, el domingo a la noche Alberto Fernández y creo que Cristina también dijeron que hasta el 10 de diciembre gobierna Mauricio Macri. No hay cogobierno, porque yo creo que esto hay que decirlo con mucha claridad. Una transición es una etapa en la que el que va a entrar toma conocimiento del estado de la cosa pública de acuerdo a las facilidades que le da el que se va. El éxito de la transición depende de la disposición que tiene el que te abre la puerta, el que te muestra todo, el que te pone a disposición toda la información. El sentido de la transición no es de la del cogobierno, es la de facilitar que quienes van a entrar, cuando se sienten el 11 de diciembre en el lugar que a cada uno le corresponde, ya tienen armados los equipos, tienen bien la situación y tienen bien las decisiones que hay que empezar a tomar, y no necesitas otra vez un mes o no sé cuánto para ver dónde estábamos, sí, dónde estábamos parados. Esa es la transición. Ahora, pero ¿cuál es el tono con el que tiene que ir la administración que viene, Carlos? Porque, a ver, corregime, voy a hacer a sacar una reflexión y vos corregime si estoy equivocado. Lo que se acaba de disparar, prepagas, tarifa de todo tipo, la nafta hoy a la noche, el pan, todo lo que está dolarizado, que también lo venimos hablando un montón, va a incrementar todavía más el costo de vida. Sí. Si efectivamente el plan del gobierno que viene es mejorar el poder adquisitivo para poner en marcha la economía y además de verdad hacerle un poco más amena la vida a la gente, cuanto más caras estén las cosas, más esfuerzo fiscal vas a tener que hacer para ponerle plata en el bolsillo a la gente. Con lo cual, me imagino que no le da lo mismo a Alberto Fernández. ¿Por qué esfuerzo fiscal? ¿Y por qué dónde va a salir la plata? No. ¿Vas a aumentar asignación universal? ¿Vas a aumentar jubilaciones? ¿De dónde sale la plata? Y de muchos lugares puede salir la plata. Además, no está dicho que en el acuerdo social de precios y salarios, por ejemplo, no pueda retrotraerse valores a los existentes a una determinada fecha, porque todo es posible. Porque está claro. ¿Pasó eso una vez, Carlos? Que las élites económicas dijeran, vos, sí, la verdad. No, pero vos qué. Volvemos para atrás. Pablo, espera. ¿Vos qué querés? ¿Que las élites económicas jueguen para nosotros? No van a jugar para nosotros. No, pero por eso, mirá, te digo. Una de las cosas que yo traía. Sí. Es una declaración de APYME que me parece que viene exactamente en dirección a esto, pero lo pone en el marco amplio. Apostar al desarrollo equitativo y minimizar daños en la transición, se titula, sí, esa declaración. Y empieza partiendo de que hoy se conocieron declaraciones de Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, que consideró que en el marco de un acuerdo económico y social como el que propone el gobierno, comillas, frizar precios y aumentar salarios no resuelve el problema. Y abogó, entre otros factores, por una rebaja de impuestos y la discusión de los convenios laborales. De tener una posición. APYME reafirma su convicción de que ante la devastación de la industria, la producción y el trabajo nacional operado por el gobierno saliente, es imprescindible impulsar de modo urgente un proyecto productivo nacional en el cual participen todos los sectores. Sin embargo, no voy a leer todo el comunicado, pero este párrafo quiero leerlo. Sin embargo, la entidad alerta que esta confluencia debe realizarse con un profundo sentido de justicia distributiva y democratización económica, lo que implica no subordinar los intereses de las pymes, de los trabajadores y del conjunto de los argentinos a las tradicionales aspiraciones de los grandes sectores corporativos formadores de precios. Sí. Esa pelea la vas a tener igual. Cuando uno dice, yo vengo insistiendo desde el inicio, acuerdo económico-social no es una reunión de donde hacemos el scrum del rugby y todos se abrazan. Por supuesto, no es un tercer tiempo. Claro, es un lugar, sí, donde se va a ir a discutir cómo se reparte la torta. Cómo se es la discusión. Y sí, es la discusión. Y entonces vas a tener los que dicen congelar precios y aumentar salarios no es la solución, sí, hay que bajar impuestos y modificar los convenios laborales, sí, y lo que van a decir, no, muchachos, acá hay que ponerle plata a la gente, esto, lo otro, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Bueno, pero déjame recuperar mi pregunta, Carlos. Por eso te pregunto, ¿cuál es el tono que tiene que tener la nueva administración cuando el deterioro que va a producir estos aumentos que estaban contenidos para generar el efecto alivio van a empeorar la situación? Primero te van a dar más tensión social en la calle, pero además vas a tener que hacer un esfuerzo aún mayor en la disputa con las grandes élites económicas. ¿Y vos qué querés? ¿Que el gobierno de Macri gobierne como gobernaría el nuestro? No va a pasar eso. Vas a tener que tener un poquito de paciencia. No, está bien. Entonces, a ver, Vos no lo podés decir por la responsabilidad que tenés. Le digo yo, cuchillo entre los dientes a la transición. No, espera. La transición, vuelvo a repetir, a mi juicio, yo no... No es una pavada. Yo, aquí soy un comentarista de la realidad igual que vos. No tengo información distinta que vos y no estoy... Ni responsabilidad en la transición. Ni responsabilidad en la transición diferente. Estoy dando mi opinión. Uh-huh. ¿Cuál es mi opinión? La transición es un proceso de toma de conocimiento. Si yo tuviera que encarar la transición, le diría al gobierno, por favor, no empeoren nada. Se lo dijeron. Bueno, por eso. Sí. Bien, es lo que le dijeron el otro día. Bien. Una cosa es la retórica. Ahora Kicillof le dijo directo a Vidal, retrotrae este aumento. Claro. Bien. Y está bien que se lo diga. El tema que hace Vidal. Porque si el tema se resuelve porque Kicillof le dijo retrotraiga el aumento, claro. Está fenómeno. Y ojalá, espera, te voy a agregar. Ojalá Vidal retrotraiga el aumento. Yo no quiero que no lo retrotraiga. Ojalá Vidal retrotraiga el aumento. Pero ahí están también con el cuchillo entre los dientes. Sí. Están todas las empresas prestadoras de servicios públicos que aceptaron el congelamiento. Yo te lo dije acá, lo dije en otros programas. Fue su aporte de campaña. Claro. Fue su aporte de campaña. Congelar todo para después las elecciones. Para ayudar al gobierno a ver si podía ganar. Pero con un acuerdo firmado de que esto se liberaba después. Ahora empieza otra negociación, porque también es cierto que esas empresas tienen que gobernar con un gobierno que va a estar 4 años. Hay fortalezas de por medio, no es el punto de partida, inicio y final. Uh-huh. Tienen que sentarse a negociar con quienes van a estar 4 años. Acá no hay secretos. Si hay que ponerle plata, si el lema de ponerle plata en el bolsillo a la gente es, como dice, y yo le creo a Alberto Fernández, el primer gran objetivo que incluye el plan hambre cero, es decir, la eliminación del hambre como un derecho, es decir, el derecho a comer como un derecho. El problema no es la nominatividad de los salarios ni la nominatividad de las jubilaciones. El problema es el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones. Por lo tanto, si ese poder adquisitivo subió, la nominatividad de los aumentos iniciales que van a tener que hacerse para poner en escala de lo que se está prometiendo que se va a hacer, serán necesariamente mayores. ¿Es así? Entonces, ¿desde dónde van a salir? Y bueno, van a salir de una cantidad de cuestiones. Ha habido algunas cuestiones que ha dicho ya Alberto Fernández. No, de la puja distributiva y de Alberto de Fernández de... ha hablado de un gravamen mayor a la riqueza, el llamado impuesto a los bienes personales, que acá también lo explicamos, sí. El impuesto a la riqueza. Yo dije, y enseguida estos salieron a decir, ahora Pichetto, si tiene 2 autos le van a sacar uno. Si sí, tiene terrible, dos. Bueno, terrible. Entonces acá el problema es... Brutal. Brutal. La realidad, ¿qué quiere decir grabar la riqueza? Primero, que haya un buen mínimo no imponible no grabado. Sí. Y que haya luego una progresividad agresiva. Que grave mucho a los que tienen mucho y grave poquito a los que tienen más o menos. ¿Quién podría no estar de acuerdo con eso planteado de esta manera? Los que tienen mucho. Claro, porque son una minoría que tiene poder, pero bueno. Claro, si las grandes mayorías lo comprenden, pero eso es así. ¿Vos te acuerdas de lo que pasó en Ecuador? Sí. En Ecuador se había... Siempre lo doy como ejemplo. Se había estipulado un impuesto a la herencia... que desde los sectores más pudientes y los verdaderamente afectados le hicieron creer a los que tenían unos manguitos que casa que tenían le iban a tener que y ahí entregar. Estaba planteado el mínimo no imponible en el impuesto a la herencia, que estaba exento. A la inmensa mayoría de los ecuatorianos el impuesto no le alcanzaba. Pero por eso volvemos a repetir, la madre de todas las batallas es la batalla de las ideas. Porque y el poder que tienen estos sectores, que explica también por qué todavía consiguen ese caudal de votos, es porque logran que mucha gente vote contra sus intereses. O a favor de los suyos, que es peor, de los intereses. Toman como propios los intereses. En contra de los propios, en contra de los propios. Yo estoy segurísimo que en ese tercio, un poco más de un tercio, que ha votado a Macri, hay muchísima gente que votó contra sus intereses. Sí. Pero vos no lo podés obligar, se tiene que convencer. Uh-huh. Por eso es nuestro gran desafío. Es decir, ¿por qué estoy yo acá? Porque este es un gran programa de la tarde. No, por eso. Además, además, no te asustes. Sí. No, dijo. No, coma. Además, porque creo que la batalla cultural, este es el programa del Centro Cultural de la Cooperación, sí, y el lema del Centro Cultural de la Cooperación desde su fundación, en boca de su fundador, Florial Gorini, la batalla cultural es la madre de todas las batallas. Y entonces, cuando nosotros hacemos vocacionalmente todo este esfuerzo, que hacemos con gusto, porque además la pasamos bien y demás. Estar, explicar, claro, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque estamos convencidos que es un modesto aporte a contrarrestar todo ese lavado de bocho que se le hace a mucha gente, que termina haciendo que actúe, vote contra sus propios intereses. Sí, para desarmar, para mí lo que define es desarmar la presunta certeza que tiene la grande mayoría o un sector importante, no, o un sector importante, de que sus intereses están ligados con lo de las grandes corporaciones y los grandes actores de poder. ¿Lo escuchaste más en la televisión? No. ¿No? ¿Te puedo leer algo que dijo el otro día en Animales Sueltos? Sí. ¿Sabés? No. Sergio Massa. Lo conozco, sí. Bien. No hay que tener miedo de pelearse con los empresarios, dijo Massa. Pará, no terminó. Vos tenés que decidir si elegís a 30 millones de consumidores o a 30 empresarios. Nosotros somos empleados de los millones de argentinos que nos votaron y de los que no. No somos empleados de 5 cadenas de supermercado y antes echó la culpa de la formación de precios a Danone, Molinos Río de la Plata y Unilever. Así lo menciono. Desde Sierra Maestra. Puedo firmar al pie. Sí. Puedo firmar al pie. Se ríe WhatsApp. Sí. No, pero a ver, me parece bárbaro. Yo voy a tomar al pie de la letra lo que viene diciendo el que será el presidente de los argentinos y las argentinas a partir del 10 de diciembre. No le preguntemos de dónde viene, sino miremos a dónde quiere ir. Si Massa, Sergio Massa, que todos dicen que tendrá un rol destacado en el futuro gobierno, bueno, sea de la presidencia de la Cámara de Diputados, nada menos, actúa en esa línea, en esa convicción, y yo estoy de acuerdo, firmo con él también, no tengo es así. No, uno podría decir el ideario de Massa se acercó casi, ¿no? Vuelvo a Florial Gorini. Hoy viene con Gorini. ¿Sabes qué decía Gorini? No importa que se reconozca quién es el autor, sino que se silbe la melodía. Muy bueno. Y esa grabátela porque es muy importante. No importa que se sepa quién es el autor, sino que se silbe la melodía. Sino que se silbe la melodía. Atahualpa Yupanqui decía algo parecido cuando le preguntaban sobre sus composiciones. Bueno, pero que es así. Entonces, lo que hay que... ¿Por qué voy a estar? Y a ver, ¿qué decía antes? No, ¿y por qué cambió? Bueno. ¿Le conviene? ¿Será sincero? Dejémonos de joder. Escúchame, tenemos por delante una batalla descomunal para brindar. Los que hemos conformado este espacio común, lo hemos hecho alrededor de coincidencias, asumiendo que tenemos matices. En la medida que haya menos matices y más coincidencias, la posibilidad de enfrentar a los intereses con los que hay que confrontar van a ser, van a tener más chance de salir airosa. Mirá si saben los factores de poder, que esa es la clave, la unidad. Bueno, primero Cristina dijo el domingo, nunca más a romper la unidad, ¿no? Como continuación de lo que venía diciendo, nunca más al neoliberalismo. Pero mirá si sabrán que ese es el factor de... Que quieren por todos los medios de meter lío, claro. Que ayer la tapa de Clarín Nación apuntó directamente esa diferencia entre el escenario del domingo y el acto de Tucumán. Van a ir a buscar Bien. Y yo digo que el desafío es que podamos convivir con los matices. Que y, estén arriba de la mesa, que se conozcan, y aún así la convivencia... Y discutiremos y se irá resolviendo. Sin romper la unidad. Sin romper la unidad, excepto que se cambie el rumbo. Porque si nos pusimos de acuerdo en ir para un lado y vamos para el otro, entonces no. Pero si estamos discutiendo intensidades, ritmos, cosas por el estilo, bueno, habrá que consensuar y avanzar dentro de esos consensos que se van logrando. Y podría suceder que en distintos temas los consensos no tengan los mismos actores. Es decir, que cuando discutís política internacional, claro, haya unas visiones, y cuando discutís mercado interno o política salarial o tarifas, haya otros consensos. Eso es tratar de nunca más romper la unidad. Bien. Entonces yo digo, lo que hay que decir, el límite de la preservación de la unidad es el rumbo. Si esto después se convirtiera, y no estoy... Creo que está claro lo que pienso, pero lo digo para que se entienda bien lo que quiero decir. Si después se convirtiera en, si decía lo que pensaba hacer no me votaban, dije lo que la gente quería escuchar y ahora hago lo que hay que hacer, eso no puede ser prenda de unidad. Eso no puede ser prenda de unidad, porque eso es una traición al mandato. Ahí estás, te mandataron para otra cosa. Ahora vos después, ¿cómo va a ser la negociación con el fondo y con los acreedores, el resto de los acreedores privados? Veremos. Lo claro es, hay que lograr una negociación, lo más favorable a la Argentina, que no sea una mordaza, una cosa que te fuerce a que no te puedas mover y que entonces todas las alternativas de proyectos de crecimiento de la economía, de las pymes. Un chaleco de fuerza, claro, para la soberanía política. Exacto, sometimiento. No me salía la palabra. Salió a jugar el fondo, ¿viste? ¿Viste? Dijeron... Qué rápido. Sí, dijeron... No fue el fondo. Fue el patrón del fondo. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El que le daba las instrucciones a... ¿A los técnicos del fondo? A los técnicos, no. ¿A quién? A Christine. A Lagarde. A Christine, sí. Que la llamaba y le decía, dice Donald... Sí. Que le des para adelante, que le des para adelante con Argentina, claro. Voy a repasar, el fondo, estos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos salieron a decir que esperaban que el próximo gobierno en la Argentina cumpla con el fondo, sí, porque sí. Hay una disputa entre el Fondo Monetario y los acreedores privados. Claro, porque ahí aparece... A ver a quién le van a hacer una quita. Claro, cada uno cree que le corresponde al otro. Sí. Por eso. Entonces, hay una negociación que va a empezar... que no me extrañaría que ya esté sucediendo, digamos. Bueno, Alberto dijo, acá los corresponsables son el gobierno de Macri y el Fondo Monetario, claro, y con los acreedores privados vamos a cumplir. Por eso, bueno, esa es una línea de trabajo clara. ¿Coincidís? Sí, porque los acreedores privados no van a tener ninguna dificultad en refinanciarte, porque... están buscando siempre dónde colocar, así que si el término de la negociación con los acreedores privados es plazo con gracia, sí, presumiblemente ese acuerdo se pueda lograr con cierta facilidad. Plazo con gracia es te pago a más tiempo y dame con un periodo que no te pago. Dame un changüí para que recupere la economía. Claro. Con el fondo, sí, tampoco seguramente habría problema para tener plazo con gracia. El problema con el fondo son las condicionalidades, porque el rol del fondo es utilizar esos préstamos para ordenar los cambios estructurales que están en sus objetivos. Uh-huh. Entonces, cuando vos lees, por ejemplo, las cosas que dicen la gente del fondo en la reunión del otro día, sí, en la asamblea del fondo, la nueva directora gerente, la señora Cristalina Georgieva, sí, búlgara, sí, dijo algunas cosas que me gustaría que las pongamos en el tablero, porque hay que tenerlas en cuenta. ¿Vos analizás hasta los debates que se dan en el seno de la reunión del Fondo Monetario? ¿Qué te parece? Ah, sos completo, Carlos. ¿Pero qué te parece? No puedo creer. ¿Tenés ahí la transcripción de lo que se dijo? Tengo partes, lo que me interesa. A ver, ¿qué rescataste? Muchas cosas. Primero, el mundo se encuentra ahora en un periodo de desaceleración sincronizada. Le va mal a todo el mundo. Desaceleración. No. Hace 2 años, sí, en el mismo informe, se decía, el mundo está ahora en un periodo de auge sincronizado. Digo, contexto internacional que vamos a tener es de desaceleración del comercio. Dice la señora Georgieva, la economía mundial sufrirá el efecto acumulativo de los conflictos comerciales que podrían suponer una pérdida de aproximadamente 700.000 millones de dólares para el 2020, alrededor del 0.8 del PBI mundial. Esto es aproximadamente el tamaño de toda la economía de Suiza. Estoy citando textualmente. Y agrega, en caso de producirse una desaceleración importante, la deuda empresarial en riesgo de incumplimiento se elevaría a 19 billones de dólares, con B larga. Estás hablando de las empresas a nivel mundial. Casi el 40% de la deuda total de las 8 principales economías. Estas cifras superan los niveles vistos durante la crisis financiera. Del 2008. Del 2008. Ah, pero eso es un tema, ¿qué te parece?, tremendo, porque empresa que empieza a tener problemas para pagar, despide, cierra. Claro. Genera tensión social, ¿no? Más de la que ya hay. Bueno, desde luego después te terminan diciendo que hay por delante cuestiones que hay que resolver y vuelven a hablar de la necesidad de las reformas estructurales. En el capítulo 3 del informe hablan de las reformas estructurales. Dice, las reformas requieren varios años para ofrecer resultados. Y algunas de ellas, discurso Macri, algunas de ellas, la flexibilización de las normas de protección del empleo, textual, sí, y la liberalización de las finanzas internas, pueden entrañar costos más altos a corto plazo cuando se las lleva a cabo en tiempos difíciles, por lo cual es más conveniente implementarlas en un contexto de condiciones económicas favorables y en una etapa temprana del mandato electoral de las autoridades. Es espectacular. Espectacular. Está diciendo Macri, no está hablando de la Argentina, pero... No, esto es el informe mundial, por eso se te digo. Se cavaron la tumba con el gradualismo. Tendrían que haber ido a fondo, ni bien algo así, algo así. Desde luego, después dice, hace una serie de consideraciones, en épocas de bonanza la reducción de los costos de despido contribuye a que los empleadores estén dispuestos a contratar nuevos trabajadores, mientras que en épocas difíciles lo hacen más dispuestos a despedir a los existentes, ampliando los efectos de una desaceleración. Sí. Y sigue, bueno, no quiero abundar en cosas, pero te quiero decir, por eso la discusión con el fondo es, y por eso sale el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Vos te das cuenta que el fondo no tiene un problema de caja, que está apurado por cobrar. No, es un tema de condicionamiento. Es un tema de condicionamiento. Con lo cual, sí o sí, si te tenés que pelear con alguien, te tenés que pelear con el fondo. Claro, si tenés que ponerte firme en la discusión. Bueno, te tenés que ponerte firme en la discusión, está bien. No, la diferencia entre el presidente del Partido Solidario y un señor que habla gratuitamente en la radio, está bien. No, entiendo ya, no te subestimo. Pregunta, Carlos, el otro día lo leí, me gustaría citar, no sé si fue Scaletta, no sé quién lo escribió, pero me resulta interesante para preguntártelo. Menem tuvo las joyas de la abuela para sostener su política, digamos, sí, ¿no? El gobierno de Néstor Kirchner tuvo un momento... El viento de cola. El viento de un momento importante. Y Macri, el endeudamiento. Sí. ¿Cuáles son? ¿De dónde van a salir los recursos para darle impulso a la economía argentina en un gobierno de Alberto? Te lo había empezado a explicar. ¿Alcanza con el impuesto a las grandes fortunas, a las ganancias? Mira, a ver. Primero hay que tener la magnitud de los problemas, que es parte de lo que la transición deberá establecer con precisiones. Además, pará, estamos hablando de dólares, ¿no? Del ingreso de dólares. Sí, claro. Pero lo impositivo te da pesos. No, está bien. Sí. Y vos la gente te queda pesos. Con le das peso, arranca. Pero volvamos al punto de partida. Sí. primero tenés que tener el estado de situación. Segundo, tenés que manejar todos los factores, porque si vos me los entrás a aislar, la cosa no va a funcionar. Lo internacional. Mi primera preocupación sería que deje de salir antes que entre. Que frene la sangría. Que frene la sangría. Sí. Y además, si frena la sangría, mejora los ingresos internos. Porque esos 6.000 millones de dólares que se fueron en agosto y los 3.000 que se fueron, casi 10.000 millones que se fueron en dos meses, es todo riqueza generada en la Argentina. Claro. Que se fue. Entonces, mirá si hay. Está bien. Mirá si hay. Entonces, lo primero que hay que hacer, porque acá dice, nos hicieron el cuento al revés, hay que liberalizar todo para que vengan las inversiones. Digo, mira, no sé si van a venir las inversiones, asegurémonos que nos salga más. Claro. Que lo que ganan se quede acá. Mirá cuánto podría reinvertir las corporaciones, y si querés, y no querés hacerlo con belicosidad, hace un acuerdo. Sí, bueno, mire, de las utilidades ustedes van a poder remesar el X%, sí, y el resto lo tienen que reinvertir. Por ejemplo, por otro lado, ya lo dije infinidad de veces, recurrir al déficit fiscal para poner en marcha la economía es una herramienta reconocida a nivel global. Y es parte de la batalla cultural. Y es parte de la batalla cultural. Entender que el déficit es una herramienta de política. No, pero además que el déficit así utilizado es la mejor manera de resolver el problema del déficit fiscal. La de resolverlo vía el ajuste del gasto ha demostrado que es un fracaso porque es infinito, no termina nunca, porque vos ajustás y achica la actividad, bajan los ingresos fiscales. Si aplico la lógica inversa, sí, si aumento la actividad van a subir los ingresos fiscales y me van a permitir, claro, ir reduciendo el déficit. Bueno, Carlos, la verdad que tenía más temas para charlar, vos también tenías más papeles. Yo me quedé con ganas de hablar de Kicillof, te digo la verdad, me parece que no estamos dimensionando. Pero no nos va a faltar. No va a faltar, pero me quiero quedar con una pequeña reflexión que hicimos fuera de aire. Si me permitís, la comento. Dale. Porque estábamos diciendo lo mismo cuando vos llegaste al estudio, que en términos de del enfoque económico, de lo discursivo, me parece que ahí no hay dudas. Después la dificultad de la gestión va a ser todo un asunto para Axel Kicillof en la provincia, ¿no? Sí, por eso tendrá que armar equipos muy consistentes, sí, muy consustanciados con los temas, eficaces, hay temas de fondo que están más allá de la provincia, son los de la coparticipación. Acordate que en algún momento hubo que recurrir o se creó el famoso fondo del conurbano. Sí, sí. Acá hay un problema muy de fondo y voy a decir algo peligroso para alguien como yo que vive en esta ciudad de Buenos Aires. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es, creo que 35 veces el de La Matanza. Y más o menos viven la misma cantidad de habitantes, claro, en uno y en otro. Qué discusiones. Entonces hay unas discusiones muy de fondo. Bueno, la seguimos, pero anotemos no este tema porque de verdad me interesa que lo charlemos. Bueno, Carlos, hoy juega de visitante. Ah, te quiero presentar a Jorgelina Roca. Esa es la responsable. Yo creía que te ibas a olvidar. Qué fana de Boca, y te admira de tu gestión. Un día podemos hablar de Mastrangelo con Jorgelina, ¿no? ¿Cómo no? Mastrangelo es el gran responsable de que Macri haya sido el presidente. Ya le vamos a contar por qué. Carlos, hoy juega visitante Boca. ¿Se ve en el estadio de Aranguren o en el de Reconquista? ¿Dónde se ve? En Reconquista. En Reconquista se ve. Muy bien. Bueno, ¿está terminado el ciclo Alfaro en Boca? No te lo puedo. Yo no puedo contestar porque no tengo todos los elementos. Alfaro puede terminar el fin de año con el equipo puntero, pero hay elecciones. Sí. Yo te diría, hay dos escenarios, una continuidad del oficialismo y una... Pero si pasaban en la Copa, ¿quién lo saca? No, pero eso es otro. ¿Y quién lo saca al oficialismo si pasaban en la Copa? Entonces, yo te estoy diciendo que ahora hay un panorama donde hay primero una definición de la política. Sí. Y la política va a definir el tema del entrenador. ¿Viste que hay un rumor de que Macri está analizando volver a postularse en Boca? No lo creo. ¿No? ¿Por qué? Porque no lo creo. Porque todo tiene que tener explicación. Cuando yo le digo a mi hija Emma, ¿por qué no? Me dice, no vale, ¿por qué no, papá? Me tenés que explicar. Te lo juro que me dice, 6 años, no puedo creer. No me lo imagino a Macri, no, después de haber sido presidente de la Nación, yendo, sí, a las reuniones de la Comisión Directiva de Boca. Está bien, es un buen punto.